el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Red de Radios Rurales. Empezamos con una necesaria lectura de la negra Matilde Ramos, a la que desde ya voy saludando. Buenas tardes, compa, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de Ciudad Campo, a toda la audiencia, como me gusta decirle. Y bueno, estamos conmemorando, digamos, un programa que si lo teníamos que denominar de algún modo, lo íbamos a denominar descolonialismo, ¿no, uh-huh, Ramiro? Sí, descolonialismo, un poco por la necesidad de tener nuestra propia soberanía como pueblo, otro poco por la necesidad de estar integrados en convivencia y sobre todo reivindicando y haciendo la reparación histórica necesaria para todas las naciones y pueblos preexistentes, precolombinos, y este atropello de derechos que no solo es no reconocimiento, hay estigmatizaciones, hay racismo, hay represión, otra vez, contra las comunidades mapuches en este caso. Pero bueno, nos sumamos a esta fecha, pero es propia de la coyuntura también lo que estamos viviendo. Y también, negra, teniendo en cuenta algunos avances que se han hecho a lo largo del tiempo como propia sociedad, pero también como el sector más activo de la ciudadanía. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que fue el encuentro plurinacional, el primer encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, como para sintetizarlo en cierta forma, pero que ha creado un hito en este movimiento feminista y que ha incluido al reconocimiento de todas las naciones y sobre todo también el reconocimiento de los ecofeminismos. Así es. Además de toda esta cuestión que estamos brindando en cuanto a las aristas que va a tener el programa de hoy, la edición número 62 de Ciudad Campo, también queremos recordar que este 12 de octubre se cumplimenta un día más del respeto a la diversidad cultural, el que a nosotras en la escuela nos habían impulsado denominarle Día de la Raza. Hoy podemos, en esta reparación histórica, como decía Ramiro, llamarlo Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En el año 2010, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre del Día de la Raza por Día de Respeto a la Diversidad Cultural Americana. Justamente esto es un momento de reflexión histórica y de diálogo intercultural que se debe dar acerca de los derechos existentes y los no existentes y los obviados de los pueblos originarios. Por ende, damos inicio a este programa que vamos a, de alguna manera, visualizar y darle un contexto frente a esta conmemoración en donde las etnias van trabajando, van dialogando, van entrando en reflexión y sosteniendo una lucha constante frente a este atropello y este colonialismo, ¿no? Por eso hemos denominado descolonialismo. En dos aristas. Por un lado, desde el momento en que las mujeres son convocadas, por eso mismo también dimos lectura en un principio al texto de Eduardo Galeano, de Domitila Chungara, aquella boliviana que junto a cuatro mujeres más fueron protagonistas de una de las huelgas de hambre más grandes de Bolivia. Uh-huh. Y si hablamos de Bolivia, hablamos del Gran Potosí, y si hablamos del Gran Potosí, hablamos de lo que implicó el colonialismo, cómo atacó y cómo irrumpió en América, en el Abya Yala. Y luego de su lectura y de este contexto, también acompañando la música, un himno de resistencia, ¿no? También ahí de la voz de Bruno Arias. Y negro, vamos a tocar varias aristas, uh-huh, porque una cosa tiene que ver con la otra. Para eso lo vamos a comentar con varias voces participantes. Va a estar, o ya está en comunicación, el compañero Mario Sadras. Él es periodista, comunicador de Radio Gráfica de Buenos Aires, y en este caso lo traemos a colación, lo invitamos, porque cuando hablamos de descolonizarnos también hablamos de soberanía y hablamos de los conflictos y las disputas entre el poder económico y las comunidades, el poder económico que atropella derechos y no reconoce justamente los derechos preexistentes, los derechos comunitarios, como pasa en el propio sur de nuestro país. En este caso vamos a estar hablando con Mario Sadras respecto a lo que tiene que ver la travesía que se hace año tras año, camino a Lago Escondido, ahí en la provincia de Río Negro. Ahí sobre en la donde, ruta Nacional 40. Así es, donde el magnate Joseph Lewis, bueno, como tantos otros, como tantas banderistas extranjeras que hay en nuestro país, parece que tiene más derecho y más potestad que los propios pueblos originarios. Y los, así que, más allá de que la justicia ya dictaminó, sigue teniendo el poder correspondiente a un magnate. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado compañero, colega Mario Sadras, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matilde? ¿Qué tal, Ramiro? Los estaba escuchando con atención. Gracias por la comunicación. Lo primero que se vulnera en una nación colonizada es la soberanía. Y la soberanía no es un concepto abstracto, ¿no? No es un bien simbólico. Se traduce, lo vimos en la pandemia, sobre la soberanía sanitaria, la soberanía alimentaria, la territorial, la soberanía de los cuerpos. Y cuando está vulnerada una nación, y creo que no es menor, vamos a poner esto entre paréntesis, además perdimos una guerra hace nada más que 40 años, con una nación que tiene casi todos los enclaves coloniales que hay en el planeta, los tiene Gran Bretaña. Entonces no es menor Lago Escondido, no se trata justamente de un tema turístico, claro, que no se trata de ir a meter la pata en el lago, se trata de que es un enclave estratégico, es la tierra de Lewis, son 15.000 hectáreas, ¿por cuánto están corriendo a las comunidades originarias? 10, creo que son. Sí, sí, sí. Bueno, estamos contando que ya acá, de movida, estamos hablando de 15.000 hectáreas, más los 900.000 que tiene Benetton, y claramente cuando se decide no tener una respuesta política y que ampare los derechos de los pueblos preexistentes, pasa estas cosas. ¿Por qué? Justamente porque nuestra soberanía está vulnerada. Porque como bien decía Matilde, hace este año, agosto creo que fue, un fallo del juez, mejor dicho, una cámara de apelaciones dejó firme la sentencia del año 2013 del juez Cuellar, que obliga a Joe Lewis a abrir el camino de Itacuifí, que es una servidumbre de paso. Para los quienes no conozcan qué significa una servidumbre de paso, es un espacio público. Constitucionalmente, por la Constitución Nacional, el Código Civil y por la Constitución de Río Negro, en todo el país pasa. Nadie es dueño de los accesos a ningún río, lago, curso de agua. Por eso FITCA, la organización que conduce Julio César Urien, que es la que organiza, ya este año se va a hacer la séptima marcha, que va a ser multitudinaria al Lago Escondido, porque pone en expresión no solamente un problemita turístico, acá pone en expresión, primero, lo más grave, toda tierra que pertenezca a un súbdito británico pertenece a la corona británica. Luego, la corona británica no solamente tiene usurpadas las Malvinas, sino que tiene 15.000, que sepamos, en la Patagonia. Por una pista de aterrizaje en conexión directa con Malvinas, que tiene el tamaño de un aeropuerto internacional. Está en zona fronteriza con Chile, perdón. Chile, sí. Como tener al lobo dentro del gallinero, parece. Por supuesto. Cosa. Y encima que el dueño del gallinero le sirva al lobo toda la noche la gallina. Porque es así, porque con un estado bobo, lo que sucede es eso, es el Estado, que sería el dueño del establo metiendo el lobo dentro del gallinero. Es incomprensible en cualquier mente racional. Sí, también, entonces, Mario, hay más legislación, ¿no?, que tiene que ver con la protección justamente de lo nacional y de los pueblos originarios. Está la ley de 26.160, está también la ley de tierras rurales, que increíblemente uno se pone a leer, es como que no fue retroactiva, ¿no? Es como que dice, bueno, ya hemos vendido prácticamente la mitad de la Patagonia y demás, ahora hagamos una ley para que el 15% de las tierras rurales sean de posesión nacional y no extranjera. Pero me parece que llegamos muy tarde también eso. No, desde ya. Y justamente el hecho de que puedan desconocer un fallo judicial y que fuimos testigos, porque Radiográfica participó de esas movilizaciones al lago, en el que la misma fuerza policial, teniendo nosotros un fallo judicial, no nos permitían la entrada, y que ahora sea la gobernadora de Río Negro la que protege a Lewis y pone un recurso de amparo a través de Vialidad, que es la entidad que tiene que abrir el paso es Tacuifí. Ah, te decía, lo de Tacuifí, un camino de circa, un camino, ese camino que conduce al lago Escondido, es como que yo te haga en la avenida principal, no sé, de la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires, de cualquier ciudad o pueblo grande, en el medio de la avenida te haga una casa. Y digan, no, yo compré este terreno, no, flaco, es un lugar público, vos no podés poner una edificación en el medio. Eso es lo que hizo Lewis con su mansión. Además, que la policía de Río Negro, en todo ese predio, se maneja con móviles de Lewis, con comunicaciones de Lewis. Si vos vas ahí y no sos del séquito de cipayos que lo rodean, en tierras con leyendas muy oscuras de cómo fueron adquiridas, esto viene de la época del menemismo, esto te obliga, creo que, a revisar justamente esto, ¿no?, que están reclamando los pueblos originarios y quienes pretendemos que nuestro país sea soberano sobre sus recursos naturales. Estamos ante una conflagración mundial, Gran Bretaña pertenece a la OTAN, y esto nos alinea involuntariamente también en una conflagración que nosotros no elegimos. Entonces, tiene muchas aristas esto, compañeros, compañeras. Mira, justamente el viernes Radiográfica instituyó hace un año ya los premios Soberanía, y uno de los mencionados en estos premios va a ser Firca y Julio César Urien, porque creemos que no puede haber un proyecto, no hay dos proyectos de país, hay un proyecto de patria y uno de colonia. Y claramente en esos lineamientos, con lo que pasó la semana pasada allí en Río Negro, con lo que viene pasando sistemáticamente, es muy difícil que podamos establecer un proyecto de país en esas condiciones. Totalmente de acuerdo, Mario. Una última, bueno, para comentar un poco más a la gente esta travesía que se hace todos los años, ¿por qué nació esta iniciativa y cómo es cada año, en el sentido también de ponerle el cuerpo y también de resistir a la propia represión de prácticamente una policía propia tiene ahí el... Sí, servicios, son servicios, patota, que no pertenecen en muchos casos a ninguna fuerza, y lo más triste es que los otros... las fuerzas oficiales también. Y va a ser la séptima marcha, esperemos que sea multitudinaria, esperemos que puedan sumarse la mayor cantidad de organizaciones posibles, y que, bueno, están invitados. Bárbaro, esto es en época de verano. En febrero se hace. ¿El día? No hay fecha todavía, pero me prometo, cuando esté, mandarles... Son varios toda días. La información. Se sabe son varios días, ¿no? Se sabe cuándo empieza, pero todavía no se sabe cuándo termina. ¿Ves? Exacto. Sí. Compañeros, muchas gracias por la comunicación. A vos, sabemos que estás por entrar al cine, así que te dejamos. Sí, voy a ver 1985. Mira, hace mil años que iba al cine. Después de la pandemia. Vale la pena volver. ¿La viste? Aún no, y por favor no me spoiles nada. Sí, yo soy terrible. Los malos van presos. Bueno, Mario, muchísimas gracias y estamos en contacto, compañero. Un cariño grande, chicos. Un abrazo. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. ¿Cómo me gustaría, Negrita, a veces pegar uno de esos grititos medios de mexicanos? Ajá, ay, una cosa así. Algo así, parecido. Y podríamos empezar, tal vez, compañero, no yéndose tan lejos. ¿Con qué? Y practicando un zapucay. Bueno, no, creo que... Empieza a practicar un zapuca y después ya le va a salir el grito más americano. Peor porque este es más sostenido el zapuca, ¿no? Es como más largo, tiene que tener más aguante, me parece. Sí, yo creo que sí. Bueno, negra, empezamos el programa ahí sin muchos preparativos, en el sentido que fuimos al hueso a comunicarnos con Mario Sadras de Radiográfica de Ciudad de Buenos Aires y tener en cuenta que, bueno, él lo puede contar en primera persona lo que es la lucha por la soberanía del Lago Escondido, ahí en la provincia de Río Negro, en la zona cordillerana, que es prácticamente la apropiación de los recursos naturales por parte de un magnate, en este caso Joseph Lewis. Entonces, cuando hablamos de descolonialismo, estaríamos hablando de que esas tierras vuelvan a los pueblos originarios. Uh-huh. Estamos hablando de que el territorio le pertenece y los territorios se defienden. Por eso mismo es que hoy hablamos en estos términos. Así es, negrita. Y bueno, vamos calentando motores. Tenemos varias voces que van a estar participando aquí y desde diferentes puntos de vista, negra. Ahí va. Sí, un poco... yendo hacia el pasado, al presente y por supuesto con las voces de las personas que están siendo protagonistas en esta lucha, en esta resistencia y con la fecha particular que nos toca vivir entre el 12 y el 12 de octubre en el programa de hoy, ¿no? Exactamente, y hoy es un día particular, vamos a hacer mención del 11 de octubre como tal, ya que el 11 de octubre se conmemora el último día de libertad. Uh-huh. Por ende habrá un congreso de culturas originales y para ello vamos a estar conversando dentro de un ratito con Teresita Sarabia de Radio Libre del Barrio de Alberdi, acá nomás en Córdoba. Barrio de Alberdi de Córdoba. E integrante activa del Instituto de Culturas Aborígenes. Así es, negra. Bueno, algo para destacar lo que viene sucediendo en Córdoba, por lo menos una organización ya entre las diferentes familias, comunidades de pueblos originarios, sobre todo la presencia de las comunidades comechingonas, que dicho sea de paso, también vamos a estar comentando una linda experiencia entre tantas pálidas, que es la reivindicación a la identidad cultural que sucede en el noroeste de Córdoba, más precisamente en un pueblito llamado La Higuera, en donde hay una comunidad comechingona que logró, podemos decir, resistir ante tanto atropello por borrar las huellas y la historia, y en este caso se ha constituido como tal, como comunidad comechingona, reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y también logrando el consenso en el pueblo para instituir como el día aniversario del pueblo de La Higuera, el día de la Pachamama, el 1 de agosto, justamente haciendo valer la propia historia y el propio presente originario. Negra, con este adelanto de lo que viene en este Ciudad Campo 62, vamos a ir empezando escuchando un poco de música. Solo Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y acá estamos nuevamente en otro bloquecito de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y acá, en este remembrar, diría de alguna manera, estimado compañero Ramiro Chávez, en este conmemorar, en este espacio en donde tratamos de subsanar parte de la historia, ¿no? Siendo protagonistas hoy, pero también pensando en nuestros ancestros ayer. Para ello, pensar en nuestros ancestros, hay gente que está en estos momentos haciendo diferentes acciones y actividades que hablan de esta conmemoración. En el caso de Teresita Sarabia, de Radio Libre, de allá del barrio de Alberdi, en Córdoba, y perteneciente al Instituto de Culturas Aborígenes, vamos a estar hablando con ella. Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, estimada Teresita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Matilde, ¿cómo están? Bueno, y nos encontramos en el contexto para hablar con vos del noveno Congreso de Culturas Originarias. Por favor, corregime cualquier cosa que diga mal. 11, 13, 14 y 15 de octubre en Córdoba se va a realizar este congreso, en donde hay un programa con múltiples actividades que son inscripciones abiertas, hay un formulario para llenar, y es un... ¿es así? Así es, justamente en este momento estamos acá en la explanada del Cabildo, realizando un festival. Hemos realizado la marcha que hacemos todos los años, que venimos desde el Monumento al Sol, ahí en el Boulevard San Juan, venimos por la calle Berezarfiel hasta 27 de abril, y bueno, luego acá ya estaba montado un escenario, ¿no?, que estamos realizando, como decía, un festival. ¿En qué consiste este festival? Justamente decimos de que hoy, 11 de octubre, es el último día de libertad de los pueblos originarios. Y a partir del 12 no tenemos nada que festejar, ¿no? Porque lógico, no se puede festejar la violación, la muerte, la desaparición y todo lo que ha ocurrido a partir del 12 de octubre de 1492. Tere, creo que es algo que se viene repitiendo en Córdoba y que año tras año va ganando mayor participación, mayor reconocimiento también. ¿Cómo lo han visto a lo largo de este último tiempo el proceso respecto a que ya se sabe que cada 11 de octubre, bueno, va a ser día de contrafestejo y el día 12 ya será de pleno de resistencia y repudio? Sí, realmente, bueno, un poco que les comentaba lo que hacíamos, y bueno, mañana 12 nos reunimos en el instituto, más que nada con los alumnos, los profes, ¿no?, para hacer una jornada de reflexión, ¿no? En estos 530 años, ¿cómo estamos?, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos está ocurriendo como comunidades, como pueblos, ¿no?, en toda América? Pero bueno, concretamente apuntamos también a esta Córdoba y a nuestro país, ¿no? Sabemos, porque es de público conocimiento, lo que está ocurriendo con los mapuches, ¿no?, con la detención de las mujeres, y bueno, pero también visibilizar que no es solamente la problemática mapuche, sino que nos está ocurriendo a todos, porque en el norte argentino han llegado, y para eso es importante la llegada de hermanos de distintas comunidades. Nosotros hemos compartido hoy, por ejemplo, con que son los llamados Tobas, están mapuches que han llegado, Collas, Aymara. Entonces, mañana, por ejemplo, esa juntadita que tenemos ahí es muy interesante, porque escuchar toda la problemática y las luchas que están llevando adelante. Y el día jueves y viernes, bueno, ya tenemos el congreso, que siempre apuntamos, por eso hacemos, cedemos, o sea, gestionamos el puntaje docente para los docentes, porque Bueno, a ver, a la historia la escribieron los que ganaron y, claro, y nosotros queremos demostrar de que eso es porque hay otra historia. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa historia que no se escribió la estamos escribiendo entre todos, ¿no? Uh-huh. Para poder decir que, a ver, hasta no hace mucho tiempo en las escuelas se enseñaba que los indios vivían, comían, pescaban, cazaban. No, no, los indios comemos, estamos, cazamos, pescamos ahora. Claro. En nuestras comunidades, sí, estamos presentes. Uh-huh. Vos sabés que, estimada Teresita, te quería preguntar por en cuanto a las mujeres mapuches que fueron atacadas en el sur de nuestro país, frente a la resistencia hecha en aquellos lares. Mujeres atacadas, ¿no? Que estamos hablando del territorio, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la resistencia. ¿A dónde singularmente se va atacando, digo, como un símbolo, ¿no? como un ícono de toda esta historia que nos va atravesando a los pueblos originarios? Bueno, justamente hace un ratito habló una mapuche acá, ¿no? En el escenario que tenemos acá en el Cabildo, y ella dijo algo que la verdad que fue un cimbrón, así lo entendí yo, ¿no? Por ejemplo, el decir, ella dijo, ¿por qué atacan a las mujeres mapuche? Porque saben que donde una mujer mapuche camina, un hombre se queda atrás, ¿no? Entonces es fundamental, es muy linda lo que ella ha dicho, pero aparte de muy lindo, muy cierto, ¿no? Y eso no solamente en el pueblo mapuche, la prueba está siempre de que cuando la mujer está en la lucha, cuando la mujer encara, cuando la mujer encabeza algo, es muy difícil que el hombre no continúe o no esté a la par, ¿no es cierto? Uh-huh. Defendiendo, peleando por lo que creemos que es nuestro y que es justo. Claro, y en estos procesos de descolonización, las mujeres estamos teniendo un rol importante frente a la manifestación y a la lucha activa desde la visión del ecofeminismo, por ejemplo, y desde el arraigo de las tradiciones y la recuperación de la cultura de nuestros pueblos. Así es, y bueno, no es casual este tema del ataque a las mujeres. Imagínense cómo puede ser que un bebé de un mes esté preso, es algo inaudito. Pero a ver, convengamos, ¿no? Que miren, en toda la historia argentina, ningún gobierno nacional nunca jamás en la historia hizo algo por los pueblos originarios. Miren, voy a decir algo que capaz que a alguien le caiga mal, pero es una verdad, ¿no? Perón era mapuche. Y bueno, y sabemos muy bien, ¿no? De aquella gesta que ha sido venir desde la quebrada, desde Humahuaca, desde la quebrada puneña, ¿no? Cuando vinieron a Buenos Aires a reclamar, ¿no es cierto?, a hacer un pedido, y él, ¿qué hizo? Sí, los escuchó, los atendió, los subió en los trenes y los devolvió a Jujuy. Mm. A ver, entonces, estamos hablando de él como mapuche, para dar un ejemplo, porque, a ver, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que hay una cosa muy cierta, que donde hay un indio hay problema de tierra, y ningún gobierno quiere tener problema de tierra, digamos, litigios, ¿no? Sí, sí, sí. Y en realidad no es así, yo creo que es cuestión de sentarse, de hablar, de dialogar, de negociar, de poder escuchar al otro, pero bueno, es mi idea, a lo mejor es muy pobre, muy barata. No, pero en realidad es el concepto fundamental de la Vía Yala, porque es una tierra en plena madurez y son estas naciones americanas, tenían una idea de tierra propia como no separable del humano. Claro, claro. Nosotros decimos, ¿no es cierto?, que la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Uh-huh. Entonces, hay todo un concepto, una filosofía de vida circular, una cosmovisión circular, que no es algo así de, digamos, para poder desecharla de la noche a la mañana, porque es milenario. Y nosotros, los que hemos crecido en las comunidades, hemos crecido con eso, ¿no? Y que bueno, ahora estamos en Córdoba, en Buenos Aires, en ciudades grandes, pero nuestra cultura la hemos desarrollado desde siempre, desde las comunidades, y ha sido así, ¿no? Hablarnos de que no somos dueños de la tierra, sino que nosotros le pertenecemos a ella. Así es. A partir de la reforma constitucional del 94, viene todo un proceso de transformación que llegamos a la Ley Nacional, la 26.160, que implica sí. el relevamiento territorial de las comunidades indígenas y el reconocimiento comunitario de tierras y el cese de los desalojos. Estamos hablando que en un proceso determinado de la historia hubo un reconocimiento de esta personería jurídica, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo en la actualidad a la aplicabilidad de esta ley? Y lamentablemente, a ver, tantos han demorado siglos, ¿no? Siglos para reconocernos como preexistente, porque somos preexistentes al Estado, a la Nación. Entonces, han demorado tanto tiempo, no nos extraña que luego de haber ocurrido eso, donde se aplicaría o se tendría que aplicar, ¿no? Pero bueno, no es solamente con nosotros. Nosotros vemos de que hay muchas leyes que no se aplican, que no se tienen en cuenta, ¿no? Y bueno, como que se escribe mucho y se hace poco, eso. Ahí, Tere, también... con el paso del tiempo, con los cambios de gobierno en algunos países, va como reconfigurándose el concepto. Desde 1917 hasta 2010, Argentina seguía considerando el 12 de octubre como el Día de la Raza, ¿no? Es algo increíble, parece una cosa tan, tan lejana y que por tanto tiempo se ha preestablecido y que después es muy difícil... dar vuelta, es el cambio cultural, el revisionismo histórico, reivindicar la propia historia. Te pregunto también, Tere, porque, bueno, es como venir muy desde abajo y encima se entremezcla lo político, el poder económico. ¿Cómo la ves en esta situación que, si bien es algo muy importante, creo la presencia que está tomando el tema y los pueblos y las comunidades, digo, socialmente en toda la Argentina, ya es un tema que se debate, se conoce y demás, pero ¿cómo la ves? ¿Si eso es una oportunidad o la verdad es una cuestión muy cuesta arriba que con las instituciones y con un Estado que siempre llega tarde? Bueno, no sé cómo lo ves de ahora en adelante. Sí, yo, a ver, lo que tengo es mucha fe, tengo mucha esperanza, observando, porque lo estamos, nos estamos hablando acá, ¿no? Con la gente que ha venido de las comunidades, que es la organización. Creo que a partir de la organización, donde uno puede hablar del problema, donde lo puede compartir con otro, y donde podamos recibir inclusive hasta ideas, ¿no? De cómo seguir adelante. Bueno, eso nos da también una fuerza, ¿no? La fuerza de la organización. Está difícil. Está difícil y la verdad que cuando dije de ningún gobierno, ¿no? Yo confieso que, bueno, a mí se me cayó un ídolo, ¿no? Yo la verdad que esperaba otra cosa de el actual presidente nuestro, ¿no? Pero bueno, las cosas están así y estamos muy dolidos, hoy hablando con los hermanos. Teníamos esperanza, estamos muy dolidos y más que nada preocupados, ¿no? Porque creo que esto no va a llegar a buen término si continúa así, porque hay muchas organizaciones indígenas que están al tanto de todo esto, que estamos permanentemente comunicados y como dije, ¿no? Organizándonos para ver cómo vamos a tomar ese frente, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a tomar esto? Sí, sí, y te escucho, Tere, y por más que se hayan logrado leyes de avanzada, se hayan logrado tener adhesiones y demás, la verdad que la realidad es lo mismo que se vive y es todo lo contrario a lo que se van dando como avances en legislaciones, en constituciones, y un poco es como que sí, depende de nosotros mismos, ¿no? Es como que va por ahí y encima, como vos decías, siempre desde el diálogo, siempre desde el consenso, pero con un conflicto que está latente. Así es, así es, así que bueno, creo que creo que lo que tenemos que hacer es dejar de dividirnos, ¿no? Y ya no pensar de que este es un problema o cosa de indios. No, este es un problema y cosa de todos nosotros, porque están atacando nada más y nada menos que a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, a la mía, a la tuya, a la de los amigos que están escuchándolos, es de todos. Entonces tenemos que defenderlo entre todos, no podemos seguir permitiendo lo que ocurre, ¿no? Yo digo, a ver, parece mentira que todos los gobiernos regalan lo que no es de ellos, porque cada uno regala y regala a los ricos, ¿no? A las multinacionales, y siempre a los extranjeros, ¿vieron? Es como que pareciera que continúa esto de la conquista, ¿no? Sí. Es triste, por eso no se ríe, porque realmente yo no entiendo, la verdad, no puedo entender. Pero bueno, el gobierno, ¿no?, que se llaman populares, eso es lo que más impotencia da. Eso sí. Es lo que más impotencia da. Sí, sí, sí. Bueno, y eso, el Estado opresor en ese sentido, se da, parece, en los ámbitos más pequeños, municipio, comuna, provincia, nación, lamentablemente se va repitiendo. Pero bueno, ahí estamos para defender, resistir y alzar la voz también. Así es. Estamos resistiendo, así, 530 años, si se hace falta más, resistiremos toda la vida, pero no nos van a vencer, así es. Bueno, Tere, te agradecemos ahí la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, porque nos dan la posibilidad de poder expresarnos y de dar nuestra voz, de decir nuestro pensamiento. De haber podido decir yo, ¿no?, todo esto que lo digo con mucho dolor, pero también con mucha esperanza, con la esperanza que se revierta, que ojalá alguna vez, como decía Reynaga, ¿no?, él decía que al indio lo va a salvar solo el indio salvará al indio, decía él, ¿no? Y bueno, ojalá en alguna oportunidad, alguna vez, podamos tener alguien de lo nuestro gobernando. ¿Pero por qué? Porque nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión es distinta al pensamiento occidental. Y ahí sí yo creo que puedo creer en un país diferente, en un país para todos. Muchas porque gracias. Porque tenemos otra idea, otro pensamiento. Gracias, Ramiro, gracias, Matilde, un beso grande para todos y muchas gracias por esta oportunidad. A vos, Teresita, y éxitos en el Congreso. Muchas gracias. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Ay, cuando nos dimos cuenta

Allá en San Luis se convocó a más de 100.000 mujeres y disidencias en una marcha enorme de más de 7 kilómetros y que dio por resultado a más de 105 talleres que se dictaron durante este fin de semana. Uh-huh. 8, 9 y 10 fueron los días elegidos para transitar este 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres en la ciudad. Vasito perdón, agua. Sí, Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, que recorrió la ciudad por el domingo a la tarde. Uh-huh, uh-huh. Esto es, bueno, recientemente, la particularidad de este encuentro, como lo comentaba la negra, y en relación a este programa, es que es plurinacional. Y la verdad, bueno, mucho más amplio, levantando banderas, también ampliando las luchas, en el sentido de que los ecofeminismos están presentes. También se ha reclamado por ejemplo, negrita, la ley de humedales, que es una bandera importante hoy en nuestros días. Y otra cuestión a destacar, que el próximo encuentro, el 2023, será en la ciudad de Bariloche, ¿no? Un espacio que bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Viene siendo de disputa y de atropello contra las comunidades mapuches en este sentido. Y yo creo que también se dio justamente por esa fundamentación de estar en los lugares en donde más se necesita. Así como se estuvo en Chaco, bueno, hoy y la próxima vez será en Bariloche, en la provincia de Río Negro. Lo que será el encuentro número 36, negrita. Vos mencionaste una de las aristas, uno de los ejes por los que se transitó en la marcha, que es la ley de humedales, así como también estuvo el reclamo por la aparición de Guadalupe y se sumó el pedido de justicia para Florencia Magalí Morales, ¿no? Que fue muerta en pandemia en una comisaría en Santa Rosa del Conlara, en el interior provincial, allá en San Luis, ¿no? Así que fueron varios los ejes que movilizaron a más, así como ¿dónde está Tehuel? También, ¿dónde está Tehuel? También. Hoy preguntamos, sí. ¿Dónde está Tehuel? Uh-huh. En un once más que no sabemos cuál fue el destino de Tehuel, ¿no? Así es, negra. Bueno, y para desarrollar esto, ahí en breve ya la tenemos a la compañera Celeste Camacha. Ella es parte de este programa de Ciudad Campo y en este caso estuvo participando en el encuentro en San Luis, pero sobre todo ya viene trabajando el concepto de ecofeminismo y sobre todo el de descolonización también, así que vamos a estar conversando con ella como participante, pero también como militante de la causa en este sentido. Así que, negrita, con ese pantallazo que nos has compartido, vamos a escuchar un poquito de música y ya la tenemos a Cele a continuación. ¿Le parece? Perfecto, vamos, ¿sí? Nomás. Vamos a escuchar un tema que he conocido este fin de semana. Ahí va. ¿Sí? Que se llama la banda Dura Tierra, conocida. ¿De dónde son la Dura Tierra? La verdad es que no sé de dónde. Voy aprendiendo de a poco. Primero ya los conocí. El tema es Trinchera. ¿Sí? Escuché una muy linda versión por ahí, por Dian Funes, de la gente de Cruz del Eje. Y bueno, esta es la versión original. Compañero, un abrazo enorme a la gente de Radio Pueblo, que estuvo cumpliendo años la semana anterior, ¿no? Y un abrazo fuerte a usted, que estuvo cumpliendo años también hace muy poquito. Obviamente, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, fue un fin de festejo, así que bueno, seguimos ahí con musiquita y enseguida continuamos con este programa especial, negra. Vamos. Se arrima como un rayo de luz, como un gesto. mirarse a los ojos, arrumando los días y juntarse a doler. Queda defender a lo más puro, resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Muy bien, continuamos en Ciudad Campo. Como decíamos, ya estamos en comunicación con Celeste Camacho, nuestra amiga y compañera. Celeste es compañera, colega y columnista de acá de Ciudad Campo. Y además tiene a su cargo Pachamamita, un podcast súper interesante en donde trata temas de agroecología y con perspectiva de género. Ella estuvo presente en este 35 Encuentro Nacional de Mujeres, de este 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, y queríamos saber, en referencia al mismo, cuáles fueron sus, digamos, las aristas que pudo observar en este encuentro. Por ende, le damos la bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, a nuestra querida y estimada compañera Celeste Camacho. Bienvenida. Hola, querides. Hola a toda la audiencia de Radio La Ronda. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Recién llegada. Imagino ese espíritu cargado. Ay, sí. Tal cual. La verdad que ha sido impresionante porque, bueno, es mucho movimiento, mucha actividad y encuentro y mucha emoción también, ¿no? Son, bueno, los encuentros siempre son muy potentes y nos transforman cada vez que vamos, creo, porque para mí lo más importante por ahí tiene que ver con esto de poder encontrarnos tantas cuerpas juntas en un mismo lugar, o sea, poder coincidir ahí. Eso es muy fuerte como experiencia. Y bueno, y la verdad que este era el primer encuentro plurinacional, también creo que tuvo ese esa cuota, digamos, de, creo que de alguna forma de seguir eligiendo y de poder demostrar que si lo hacemos potentemente, unidas y unides, podemos ir logrando justamente ampliar desde la diversidad, desde el encuentro con los demás, e ir incorporando también un montón de cuestiones que son demandas de las organizaciones, de las redes, de hace mucho tiempo, como esto, por ejemplo, de que sea un encuentro plurinacional. Puntualmente, eso es una demanda. Yo me acuerdo en Chaco, ya en Chaco, en la parte, digamos, los aplausos de donde se van resolviendo las conclusiones y las cuestiones el día de cierre, ahí ya se hablaba, digamos, de esta cuestión de la necesidad de reconocernos como plurinacionales. Uh-huh. Entonces, esto, bueno, creo que tuvo esa característica, y también con las disidencias. O sea, fueron las dos cuestiones que se pudieron incorporar este año y que me parece que son vitales realmente, y que, por supuesto, que hace mucho, como decía, se ven intentando que se reconozca, y bueno, por suerte esto pudo suceder, porque aparte es una necesidad y es una cuestión que es indiscutible, creo, para un montón de compañeros. Así que bueno, eso fue hermoso, poder presentarlo, poder estar ahí y bueno, participar de un montón de cuestiones también que sucedieron. Así es, tantas veces que nos sentimos Quijotas de la Mancha frente a los grandes molinos de viento, y reencontrarnos en estos espacios en donde todas estamos en el mismo camino, en la misma militancia o desde diferentes miradas, pero siempre puesta en la igualdad, en la lucha hacia los derechos, hacia la conquista de nuevos derechos. Imagino el contexto en el que se dio. No pude asistir, pero quiero escuchar desde tus ojos, desde tu corazón, desde tu caminar, qué simbolizó para vos esa marcha, qué simbolizó para vos trabajar en estos, creo que fueron algo así como más de 100 talleres, sí, de trabajo, en donde se hicieron, sí, seguramente algún tipo de cierres muy enriquecedores. ¿En qué te tocó a vos estar? Y yo estuve participando principalmente de la actividad que se organizó las feministas de la Vía Sala, la asamblea que hicieron las feministas de la Vía Sala, que fue durante todo un día, digamos, toda la actividad completa del día, con diferentes instancias, ¿no? Dentro de esa asamblea, pero principalmente iban pasando distintas compañeras que tomaban de algún modo el centro de la escena con el micrófono, como para compartir las vivencias, digamos, y las situaciones que estaban aconteciendo en sus territorios. Se hizo también una cuestión de la que solemos hablar, o que hemos compartido también muchas veces, Mati, en Degeneradas, y acá mismo en Ciudad Campo, que tiene que ver con la espiritualidad, con la conexión, con, de alguna manera, entender que estamos también siempre construyendo espacios sagrados de encuentro, espacios comunitarios. Así que esa instancia, por supuesto, que estuvo también como para hacer el inicio de esa asamblea, y luego, como decía, las diferentes compañeras de toda la Argentina y de otros países, porque justamente la plurinacionalidad tiene que ver con que nosotros venimos haciendo redes hace muchos años en todo el territorio de la Vía Yala, que es justamente la asamblea que les estoy contando, de feministas de la Vía Yala, que es en la cual estuve participando más activamente. Y traje también un montón de videos y de contenido, ¿no?, de audio, que ya lo iremos compartiendo en los distintos programas, porque la voz de cada una de estas compañeras tiene tanta fuerza, tiene tanto de vivido, de cuerpo, de espiritualidad, de emocionalidad, ¿no?, que creo que también es muy importante que se pueda escuchar cada una de estas compañeras que fueron contando las problemáticas, sobre todo ambientales, y una visión que creo que es muy importante, que tiene que ver con la idea de que el territorio también es nuestro cuerpo, digamos, y la tierra está interconectado, ¿no? Entonces es un llamado que hacen las hermanas a que eso cada vez tome más fuerza y que tome más relevancia, porque es un sentimiento muy profundo, y por eso el deseo va por ahí, y porque, bueno, está la comprensión, por supuesto, de que los niveles de explotación que tenemos sobre los cuerpos de las mujeres también están relacionados directamente con la explotación que se hace de la tierra. Entonces eso también fue un mensaje que fue muy contundente, como en muchos otros espacios y muchas otras instancias, nada más que creo que simplemente acá lo que sucedió, y que no es nada simple, digamos, simplemente como un modismo, pero fue muy grosso que se haya dado en el marco de un encuentro que ya es plurinacional y que ya va a ser de ahora en más para siempre plurinacional, y que también incluye todas las identidades, no sé si todas, porque hay muchas que han ido surgiendo también y por ahí quizás no están nombradas en el nombre en sí del encuentro, pero sí se intenta que estén por lo menos la gran mayoría de esas identidades diversas o disidencias, como les llamamos, para que no sea solamente de la mujer o que sea nacional. Y esos fueron dos ejes que se trabajaron y que fueron transversales a la Asamblea de Feministas de la Vía Yala, que son muy significativas. Por supuesto que hubo también una instancia de denuncia con respecto a lo que venimos denunciando, que es básicamente el nivel, digamos, de el avance del extractivismo, del neoextractivismo, que tiene varios actores clave, digamos, que son los que llevan adelante ese extractivismo, como los gobiernos, digamos, los diferentes niveles de gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, las empresas transnacionales, que justamente son las que acuerdan con los gobiernos y que son quienes les habilitan que esas políticas extractivistas se puedan llevar a cabo, y de esa manera también visibilizando los despojos y los desalojos y las situaciones, digamos, sociales, las situaciones de vivienda, la ausencia, digamos, también de alguna presencia del Estado en lo que tiene que ver con las políticas del cuidado. Una cuestión también muy muy notoria fue, estamos en un momento de inestabilidad. Yo creo que eso lo podemos abordar desde distintos ámbitos también, ¿no? Y eso fue un tema que sucedió, que se charló ahí. Bueno, hay un momento de inestabilidad en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y seguir fortaleciendo los espacios de red y los espacios de trabajo en los que se viene construyendo, claro, territorialmente y solidariamente y amorosamente, porque realmente también esa es nuestra potencia, ¿no? Y eso creo que fue uno de los mensajes, por lo menos a mí me sigue conmoviendo encontrar compañeras y compañeros con quienes siento que realmente puedo construir, a pesar de, como dijiste en un momento, Negra, de las diferencias que pueden llegar a haber, porque siempre va a haber diferencias. Totalmente. Y hubo una ocasión en la que vos me compartiste cuando fuiste al encuentro en Jujuy, me compartiste un audio de María Galindo que ella decía, por ejemplo, esto, ¿no? De cómo en realidad el consenso muchas veces no existe en términos de lo que significa la palabra consenso, sino que podemos construir desde lo diferente. Entonces, desde reconocernos diversos, también desde ahí podemos trazar caminos. Así Totalmente. Que eso también sucedió. Ahí, digamos, fue otra de las cosas que también las compañeras compartieron. Y en términos de denuncia, bueno, todas las problemáticas ambientales que hay, que la verdad son muchísimas, pero también estuvo ese espacio para que se puedan denunciar las diferentes problemáticas ambientales puntuales de un montón de provincias de Argentina, y como decía recién, también de países de Latinoamérica. Y también otra cuestión que fue clave en esta asamblea de las feministas de la Vietnana, que es hasta Kurdistán. Entonces, el movimiento de las kurdas, la lucha de las kurdas, de las mujeres kurdas, también estuvo presente. Estuvo la madre de Alina, una médica que se formó también en Cuba, que es argentina, que falleció Alina, y ella, la madre de ella, estuvo ahí presente. Entonces también se fueron trazando un montón de conexiones, me parece, ¿no? Y como de coordenadas, de vínculos y de relaciones que trascienden inclusive hasta lo que sería el Área Yala como territorio al que le llamamos, digamos, Área Yala, que es lo que se conoce como América Latina. También estuvo el movimiento de las mujeres y las diversidades kurdas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el marco de esa asamblea de feminismos. Así que fue increíble y muy muy importante el lugar también que se le dio al arte, la expresión. Estuvo una colectiva artivista que se llama Arda, sí, que les recomiendo que las busquen a quienes no las conozcan. Estuvieron ellas haciendo una intervención con los cuerpos, el movimiento, bueno, con varias frases que se repetían y que eso le daba la potencia también, porque un montón de mujeres y disidencias juntas repitiendo las consignas y las ideas que las compañeras compartían ahí en esa intervención. Eso también fue un momento increíble. Estuvieron las copleras, todo esto en el marco de la asamblea de feministas de Área Yala, porque después hubieron muchas otras actividades también, que eran los talleres, los 105 talleres que se realizaron, que se realizaban como tradicionalmente se hace en los encuentros de cada provincia, en las universidades, y en distintas aulas o espacios al aire libre se plantea una temática y se trabaja durante todos los días, digamos, que sucede el encuentro, se trabaja sobre un tema en cada uno de los talleres. Entonces, hay varias compañeras que pudieron participar de los talleres, pero tenés que elegir uno, lo que se recomienda, por supuesto, después cada compa hace lo que siente, pero la recomendación es elegir uno de los ejes de los talleres y poder como participar de las distintas instancias para que eso te enriquezca y para que puedas llegar a las conclusiones, ¿no? Que es esto del acto de cierre, que se hace el último día en donde se leen las conclusiones. Y algo que me pareció alucinante también fue el taller de niñeces, que este fue el primer año que se implementó, o sea que las niñeces desde su voz y desde su experiencia también, bueno, en el escenario, compartiendo sus conclusiones sobre el taller. Y la organización, prolijísima. La organización, no escuché la última parte. La organización prolija, fue pensada, fue cuidada. Sí, yo creo que sí, por lo menos a mí lo que yo sentí fue que la intención, digamos, de lo que fue la comisión que organizó fue siempre esa. Inclusive hasta acá te podías dar cuenta previo al encuentro la cantidad de piezas que generaron de comunicación, se tomaron también el tiempo de ir pensando en los diferentes espacios. Hay varios compañeros que estuvieron en escuelas, por ejemplo, y me contaban también que la organización en las escuelas, y ahí pasa algo también, que es mucha cantidad de personas. Sí. Entonces es muy increíble eso, la cantidad de personas que hay y cómo vas encontrando las formas de organizarte, porque, bueno, sale la cuestión esta autogestiva y colectiva, como te sale como el alma, digamos, y empiezas a ponerte ahí en contacto con las otras compañeras. Entonces las escuelas también se autogestionan, las compañeras que duermen ahí, y organizan todo, la cocina, la limpieza, la cuestión, digamos, de acomodarse para dormir, eso en términos, digo, de las mismas compañeras que van y que participan. Y con respecto a lo que vos me decías de la organización y la comisión, yo creo que siempre estuvo como muy ahí esa fuerza presente para que todo salga en los mejores términos, y creo que realmente así fue. Así fue, los resultados se ven a la vista. Así fue. Uh-huh. Sí, se vio eso y sí. Te agradecemos toda esta compartida, la verdad uno viaja un poquito ahí a lo que fue el encuentro. Y también te pregunto, en el momento que se determina que la próxima sede del encuentro plurinacional sería en Bariloche, Río Negro, ¿cómo fue ese momento? Sí. Porque toca mucho, ¿no? Está muy a flor de pie todo lo que se está viviendo y la represión que hubo en Villa Mascardi y las detenciones, y sobre todo a mujeres y con niños y niñas, bueno, todo lo que ya venimos comentando, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de la elección de la ciudad y qué se compartió? Bueno, ese momento fue muy emocionante realmente, porque había varias provincias que se habían postulado, entre ellas, por ejemplo, estaba Córdoba y estaba Jujuy también, y los compañeros de Jujuy, Jujuy es una zona en la que hay unos niveles, digamos, también de violencia y de situaciones históricamente se vienen sucediendo, y igualmente también es un espacio en donde es importante que pongamos nuestro corazón, nuestros ojos y el apoyo a las compañeras que están resistiendo allá. Jujuy decide, seguir potenciando y seguir como creando la idea para que ya el año que viene, después del próximo encuentro, volverse a postular y que ellas están, las compañeras están esperando también ser elegidas, pero en ese momento entendieron que y resolvieron que lo importante era, como bien decís vos, Rami, darle más visibilidad, inclusive potenciar la fuerza y que todo el encuentro, con la masividad que el encuentro implica, vaya a Río Negro, a Bariloche. Y ahí, bueno, justamente se reforzó la necesidad de que hay cuestiones, digamos, a las que creo que ya como sociedad no podemos dejar de lado, y no podemos ya permitir que sigan pasando, ¿no? Uh-huh. Esta situación, las detenciones de las mujeres con sus hijos, con sus, con niñas, ¿no? Como toda una situación, el traslado que se hizo, sí, un montón de situaciones de irregularidades y de violencias que, por supuesto, se remarcaron ahí en el escenario y que se les dio un lugar importante, y justamente en contra de la represión es que se argumentó esta necesidad de que el encuentro se realice allá en territorio mapuche. Así que eso fue muy groso, el momento fue como un momento, clave, muy emotivo. Aparte hubo una adhesión mayoritaria, les diría, por esa alternativa, a pesar de que había varias provincias, como les digo, que siempre sucede esto, ¿no? Hay varios espacios que territorios, digamos, que están ahí como para opción, pero creo que esta vez puntualmente, porque aparte teníamos el hecho como muy, muy reciente, el pedido concreto de las mujeres de las diferentes comunidades mapuches, pidiendo que desde el encuentro se dé un posicionamiento y se expresen ahí todas las diferentes organizaciones, agrupaciones, colectivas, grupos, etcétera, y eso fue así, fue en todos los espacios, por lo menos en los que yo participé, estuvo esa decisión y esa clara, digamos, demostración de apoyo a las hermanas mapuches. Me parece maravillosa esta compartida de experiencia, Cele, y me alegro enormemente que haya sido a llenar ese corazón de fuerza, de compañerismo con en el encuentro, en el marco y en el contexto del encuentro. Gracias, compañeros. Nos estamos escuchando el viernes para seguir compartiendo las experiencias de este encuentro plurinacional en el programa de Generadas en el Aire. Pasamos el chivo de paso. Muy bien, muy 19 bien. 19 a 21. Sí. Viernes. Nos hemos ido despacito. Nos escuchamos. Claro. Bueno. A pleno. Muchísimas gracias, Ele Camacha. Hermoso programa, gracias compañeros. Yo hago esto un para abrazo. Que mi compañero Ramiro Chávez se asuste. No, estamos en Ciudad Campo. ¡Ciudad Campo! Ahí está. Siente Camacha. Vos sos quien nace de lo tierno. Sí, totalmente. Los abrazo. De Generadas en el Aire. Abrazo. Abrazo, besos. Chao. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Continuamos con Ciudad Campo, entrando a esta última media hora, Negrita. Se nos ha pasado volando y con la participación de diferentes voces, todas muy importantes. Decíamos, siempre estamos en lo que son sobre todo las malas, las luchas, las resistencias, pero también estamos en las alegrías, Negra, en los pequeños triunfos y conquistas de los pueblos. Y para eso, Negrita, la invito a conversar un poquito con Natalia Storino. Ella es del Museo Macat Genén de La Higuera, al noroeste de Córdoba. Ajá. Muy cerquita de San Carlos Minas, muy cerquita de Villa del Soto, por ejemplo. Zona comechingona por excelencia aquí en nuestra provincia. Y allí tenemos una radio comunitaria. Se está cocinando FM Sachamanta. Bien, qué bueno. Qué bueno. Así que bueno, pero que nos cuente, Negra, la buena noticia que consideramos nosotros. Está ahí Natalia en comunicación, que desde ya vamos saludando y agradeciendo. Bienvenida, Natalia, a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Muchas gracias. Los saludo, Ramiro y Matilde. Gracias por la oportunidad. Y bueno, les cuento un poquito. Soy Natalia. Como contaba Ramiro, pertenezco al museo, pero también soy miembro de la comunidad Macat Genén de La Higuera. Bien. Como les contaba, esta comunidad surge en el año 2007, un poquito hablando de la reemergencia pueblo originario, pero en realidad esto es un poblado que se reconoce como preexistente. Tiene una gran historia que se empezó a dar a conocer un poco a partir de una investigación que iniciaron tres personas, historiadores y técnicos en cultura aborigen, allá por el año 2003, que culminó la publicación del libro. Uh-huh. Esta investigación buscaba, pretendía encontrar lo que se conoce como la reducción macatina, y bueno, dieron con que acá en La Higuera había sido esa reducción. ¿Qué fue esa reducción? En el año 1595, los encomenderos Lucio de Grados y Juan Álvarez Astudillo, solicitan al gobernador de Córdoba en ese momento reducir 7 pueblos originarios, o sea, trasladar forzosamente 7 pueblos originarios de distintos lugares del noroeste y llevarlos acá, a Macatiné, que es el nombre originario de estas tierras, que después se pasó a conocer como La Higuera. Bien. Entonces, 7 pueblos se unieron al octavo, que es el pueblo que ya habitaba, digamos, en este territorio, y los actuales habitantes del lugar se reconocen y son la mayoría descendientes de, bueno, de aquellos antiguos pobladores. Claro, podemos decir, Nati, que en vez de darse un exterminio, como ha sucedido en tantos lugares de nuestro país y la propia Latinoamérica, en esto hubo más un sometimiento, digamos. Digo, porque los poblados quedaron vivos, estando quizás no separados entre familias, y también dándose esa mixtura en donde ese sometimiento hacía que esté una, podemos decirlo así, una cultura sometida sobre otra. Sí, efectivamente hay una continuidad, o sea, está clara la continuidad del poblado desde aquel entonces, que digamos cuenta, digamos, el territorio con un amplio testimonio arqueológico que atestigua la historia del lugar, pictografía, material arqueológico en morteros, manos, o sea, eso es parte del mismo pueblo, de que uno puede ir caminando y se encuentra con un mortero en la esquina de la plaza o en un hogar, y eso ha sido continuidad, digamos, constante de las familias, de parte del mismo vivir. Bien, y Nati, más que todo, como para adelantarnos ahí en la historia, en los años, ¿por qué decimos que es una grata noticia traer a La Higuera también como algo reivindicatorio para lo que es la vida y la preexistencia de los pueblos? Contanos un poquito ahí cómo se dio este aniversario de La Higuera, que sea el Día de la Pachamama. Bueno, en el año 2007, después de un largo trabajo que se dio el año precedente, en el año 2006, se constituye el grupo Macat Genén, con un objetivo que es el de preservar el sitio arqueológico de la Casa del Tigre, que estaba siendo demolido. Y en ese acto de preservación, que por suerte se logró conservar el sitio, se continuó trabajando en pos del patrimonio y de la cultura, y se decide el año siguiente que el 1 de agosto sea el Día del Pueblo en honor a la Pachamama. Eso porque, bueno, al ser un poblado preexistente, originario, no tenía una fecha de fundación española. Entonces se decide que el pueblo quería tener su día de festejo y pasó a ser el 1 de agosto. Por eso todos los 1 de agosto celebramos la Pachamama y el Día del Pueblo. Bueno, hermoso, ¿no? Cuando a veces que todo cuesta arriba y costó hacer entender sobre todo a los gobernantes, los vecinos, vecinas. No, fue todo un movimiento conjunto, todos apoyaron, estuvieron acompañando y decidiendo, participando. De hecho, el museo y la biblioteca popular, el Museo Popular Historia Regional Macacional, y la biblioteca se constituyen en ese acto, porque la gente, bueno, querían armar una muestra representativa del patrimonio, de los hogares, y todo el mundo llevó algo que consideraba de valor de su casa, o su campo, o su territorio, y así se fue armando una muestra que iba a durar poquito tiempo, y decidieron que eso continuara, y así fue que el museo ya cumple 15 años de existir, de pelearla, porque es un espacio que se va sustentando con las colaboraciones, con las visitas, no es privado ni gubernamental, y bueno, y es del pueblo. Justamente el museo y la biblioteca, aunque son espacios culturales e instituciones, pero pertenecen a la comunidad macajena, ya que surgió, bueno, del mismo pueblo. ¿Cómo estás, Nati? Matita te habla. Y lo que sí me llama poderosamente la atención es esta cuestión de poder, digamos, de alguna manera, entre el pueblo, considerar esta continuidad y esta valorización de pueblo preexistente, ¿no? Eso me llama poderosamente la atención, el consenso generalizado logrado. Y como también me gustaría preguntarte si en las escuelas, en las infancias, esto se va contando de esta manera o hubo como un quiebre en algún momento en donde se empezó a contar la historia desde otros lugares o desde otras aristas. Sí, el momento clave fue ahí en el 2006 cuando la gente se unió y empezó a ver lo que tenía. Uh-huh. Empezó a poner en valor algo que para ellos, o sea, era cotidiano por ahí. Y bueno, y las instituciones educativas también acompañan, todos los años van los niños a visitar el museo, la mayoría de la gente indagando en sus familias se reconoce como nativa, como siempre ha estado en el lugar. En el censo imagino que deben haber contestado de esa manera. Sí. Algunos, obviamente, bueno, no todo el 100% de la población, porque se ha construido, sabemos, digamos, en la historia del país, se ha buscado invisibilizar, se ha buscado, esto que decía Ramiro, dominar y hacer creer que, bueno, que los pueblos originarios, así como los afro, habían desaparecido. Y bueno, y es también un camino volver a tomar conciencia y reconocer que lo que siempre estuvieron, y mucha gente acompaña en eso, otros se reconocen más como campesinos, pero bueno, lo cierto es que todos, en general, todos apoyan las actividades comunitarias, el trabajo que se hace por el bien común. Qué bueno eso. Y negra, como para que la buena noticia no sea con sabor a poco, podemos decir que la gente de La Higuera no se quedó en aquel 2006-2007 instituyendo el Día del Pueblo por el Día de la Pachamama, el 1 de agosto, sino que también ya están haciendo FM Sachamanta. Ahí, quiero que me cuentes, Nati, cómo va ese proyecto por comunicacional, favor. Comunitario, popular. Sí, efectivamente, bueno, en esto de, en el 2013 se decidió institucionalizar o adoptar una herramienta más para hacer valer los derechos, y se creó la personería jurídica de la comunidad. Y bueno, en el 2015 presentamos un proyecto para una radio comunitaria que felizmente 2 años después nos llegó la licencia. Y bueno, actualmente todavía no está en funcionamiento, pero estamos trabajando y nos están acompañando otros medios, otros compañeros para que este proyecto avance. Así que estamos súper felices y tenemos un lindo grupo que está trabajando, que se suma y que tiene ganas y muchas ideas. 700 habitantes tiene Negra La Higuera. Mire si no es importante tener el medio de comunicación ahí. Vale, y sí, que siga así, y que pronto nos inviten a la inauguración de esa nueva radio. Ya está buscando fiesta. Totalmente, ya. Sí, siempre. Ojalá. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y allá estamos en contacto para las buenas nuevas que nos traigas de Las Higueras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y reflexionando un poco, Ramiro me contaba el programa que busca un poco hablar sobre qué es el campo, cuál es el campo, cuál es la ciudad que queremos construir. Y bueno, reforzar un poco esto, que como venimos caminando nosotros, que solamente organizándonos y uniéndonos, es como vamos a lograr construir eso que queremos. Así es, así es. Muchísimas gracias, estimada Nati. Nos estamos escuchando prontamente. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Nati. Chao, chao. Abya Yala es la denominación indígena para el continente americano empleado como contraste con el nombre impuesto por los conquistadores de Latinoamérica para utilizar un nombre endógeno. Abya Yala significa tierra en plena madurez, tierra fértil, tierra floreciente y proviene de la etnia Kuna de Panamá. El término Latinoamérica es doblemente eurocéntrico y colonial. Por un lado, evoca la impresión de que el continente tuviera una identidad latina romana, en el sentido de las lenguas románicas castellano y portugués. Por el otro, se tiene el término América, en el que el navegante genovés Américo Vespucci pretendió eternizarse. Desde 1992, quinto centenario de la conquista, colonización y saqueo, los indígenas prefieren usar este término, que fue sugerido por el aymara boliviano Taquir Mamani Constantino Lima, ya en 1977, después de su visita a los Kuna en Panamá. Bueno, Negrita, y con esa compartida muy necesaria, vamos a estar ya despidiendo este programa especial. Esperemos que así sea sentido también. Así es. En el marco de el último día de libertad de los pueblos originarios y en el marco de lo que viene después, el 12 de octubre, a partir de ahí nace la resistencia de los pueblos. Y como para no quedarnos flaco, y en esto también de sí, la tierra floreciente, podemos dar bienvenida a ella, nuestra estimada compañera Carly. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te hemos extrañado? Buenas, ¿no? Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Ya me estaba olvidando de hacer la tarea. No, la tarea, no se me olviden la tarea. Yo ya la tengo manchada con mate cocido. Mate cocido, tiene hierba, está cortado un pedacito de la hoja, ¿viste? Cuando uno tiene que anotar algo ahí rápido. Yo pensé que era para mientras prender sea fuego. Que se manche con hierba y con yuyitos, no hay problema. Bien. Y podríamos decir, Carly, que se viene la una de las épocas más coloridas del año. Exactamente. Y que en esta época estamos colorida del año podemos adornar nuestros patios y nuestros jardines con plantas que son plantas nativas. Totalmente. De eso quería comentar a la audiencia, de que, bueno, empieza esta época, ¿no? Donde todos queremos arreglar nuestros jardines, ¿no? Tenemos como los patios, los jardines por ahí con ese pasto medio amarillón todavía del invierno, ya empiezan a llegar las primeras lluvias, empiezan a reverdecer, empiezan a florecer plantitas, y bueno, es como un momento que sale todo afuera, como la primavera, como dice el dicho, y las flores y todo, las mariposas, y entonces todas las personas quieren embellecer sus jardines. Y está bueno pensar que una manera de embellecer nuestros jardines es poner plantas nativas en el jardín. Porque tenemos en realidad una vastísima cantidad de plantitas nativas que pueden, digamos, estar presentes, proporcionar belleza y al mismo tiempo atraer a otros habitantes que por ahí nos gusta tener en nuestros jardines, sobre todo en estos lugares de las zonas de campo, de las zonas serranas, donde tenemos esa posibilidad hermosa de tener patios con verde. Y siempre nos gusta que además de plantitas vengan picaflores, mariposas, pajaritos. Y bueno, está bueno, digamos, que la audiencia sepa que las plantas nativas atraen muchísima más cantidad de esta biodiversidad, o sea, de toda esta diversidad de otros seres que no son solo vegetales, que habitan los espacios y que podemos tenerlo en nuestros jardines haciendo todo tipo de tareas. Por ejemplo, vamos a poner enredaderas en nuestro cerco y si bien, o sea, tenemos enredaderas de todo tipo. Eso es lo que quería aclarar, que si bien algunas son de crecimiento más lento, otras crecen rápido y tienen una posibilidad hermosa de cubrir, pero de una manera muy pareja, con flores, atrayendo mariposas. La verdad que los cercos que generan las enredaderas nativas son bellísimos. y a veces vas a los viveros y los viveristas por ahí a veces no tienen una noción de cuáles son las nativas que se pueden usar en un jardín. Entonces está bueno por ahí ir a los viveros y pedir, mirá, quiero plantas nativas, porque eso también hace que los viveristas quieran tener nativas en sus viveros. Entonces, en vez de ofrecerte un jazmín amarillo... Justamente eso te iba a preguntar, porque lo que se me venía a la mente era el jazmín amarillo, pero digo, me parece que nativo no es. No es, justamente no es, y es una planta muy problemática el jazmín amarillo, porque la gente lo quiere porque crece rápido, pero de la misma forma que crece rápido, te genera después un cerco que te comió la mitad del patio, y que lo tenés que estar... primero que al principio te lo van a comer las hormigas, te lo van a matar, te lo van a machacar hasta que el jazmín se arraigue. Una vez que se arraigó, te va a cubrir demasiada cantidad de patio, lo vas a tener que estar podando, haciéndole un alto mantenimiento. Los jardines de nativas no requieren tanto mantenimiento, justamente porque están adaptados aquí, no requieren ni tanta poda, ni tanto riego, es como que se autorregulan de otra forma. Y como cuáles aconsejarías, digamos, en el sentido, bueno, está el tema de los cercos, ¿y qué otro tipo de recomendación respecto a...? Bueno, a las personas que quieren poner arbolitos o arbustos, sí, en sus veredas, a veces nos quedamos como que, bueno, la planta con flores es el espinillo, ¿no? Y el espinillo, bueno, si bien es un arbusto hermoso que tiene unas flores preciosas y una floración hermosa y prolongada, tenemos otros como el zen del campo, que es un árbol, arbusto pequeño, que es muy lindo para veredas y que también da una floración amarilla, un amarillo fuerte, un amarillo precioso, como unas flores que son parecidas, como si te dijera la flor del apacho, sí. Y la verdad que es una planta bellísima para tener en la vereda. Después tenemos arbolitos como el manzano del campo, que son arbolitos que cambian de color en el invierno y que en este momento van a tener una hoja verde y una floración rosada, pero después, en el invierno, van a tomar tonos como rojizos y van a perder sus hojitas en parte, entonces podemos tener más luz. Entonces hay como plantas que por ahí no son muy conocidas para la mayoría de las personas y que son plantas muy interesantes. Y lo mismo podemos tener variedad, como te digo, estas enredaderas, puedes tener desde sachahuasca, también hay unas que cubren muy bonitas que se llaman barba de chivo. Ajá. Tenés el peine de mono, que es una enredadera preciosa que tiene una flor hermosa. Ajá. El jazmín de Chile, hay muchísimas. ¿Lagaña de perro? La lagaña de perro es otra, esa, que es hermosa para un jardín, con una floración preciosa de color roja y amarilla, muy vistosa. Es un arbusto mediano a pequeño, dependiendo de donde crezca. Hay muchísimas. Después tenés flores más chiquitas como las zinnias o las chinitas, el chucho, las verbenas. O sea, hay variedad que si no solamente las pavonias, las malvas, muchísimas. Y no solamente tenemos que plantarlas, sino que a veces en nuestro propio patio están. Exacto. Solamente que no las conocemos. Hay que resaltarlas. Entonces, o decimos, ese yuyo, ¿qué hace ahí? Y, no, hay que resaltarla. Claro, hay que reconocer. Exactamente, decimos, ¿y ese yuyo cuál es? Pero si nos vamos enterando, vamos averiguando un poquito qué plantas crecen en nuestro patio, entonces vamos a ir viendo que hay muchas probablemente nativas y las podemos ir diciendo, bueno, esta es muy linda, pero ponele, justo está creciendo en la entrada del garage. Bueno, agarro y la trasplanto a otro lado. Claro. Pero es una planta que seguramente le gusta estar en ese patio y te va a traer, incluso en maceta. Yo he puesto plantas nativas en maceta, como te digo, las malvas y otras. Ajá. Que tienen una floración rosada o de color naranja, y quedan preciosas en las macetas. Y un detalle interesante para las sierras y el campo es que no se las comen tanto las hormigas. Diría que prácticamente no se las comen las hormigas. Mira. Y aquí a veces, viste, uno pone una plantita, pasó un día y las hormigas no te dejaron nada. Bueno, las nativas son mucho más resistentes a las hormiguitas, entonces son plantas re interesantes para tener en nuestros jardines. Y son una manera de que hagamos un pedacito de monte en nuestra casa, ¿no? Así es. Me encantó esta posibilidad de aggiornar nuestros espacios de relax, como el patio y el jardín, con plantas nativas. Una pregunta más que quiero hacerte, Carly. Vos conformás parte de un programa maravilloso como es Mampa. Este sábado se va a hacer una actividad en Sierras Chicas, Agua y Salud. Va a haber una serie de diálogos, cuencas hídricas, acueductos, Sierras Chicas, calidad del agua igual a salud. Ante el avance de la obra de acueducto Sierras Chicas Norte, nos surgen una serie de dudas y preocupaciones que queríamos compartir, abriendo un espacio para el diálogo y el intercambio de información. Es sumamente importante esta acción, ya que es sentarnos a discutir qué nos están haciendo. Nos están haciendo un agujero, poniendo un caño y no sabemos de qué se trata. Exactamente, ¿qué nos están vendiendo, no? Nos están vendiendo falsas soluciones para que la gente tenga como una esperanza de que no se va a quedar sin agua. Yo aquí en casa ya estoy, empieza el primer calorcito y ya he tenido 3 cortes de agua de estar una semana sin agua. En Villa Sol, en Salsipuedes, por ejemplo. Mira. Y esto no se resuelve solamente con un acueducto, se resuelve regulando, por ejemplo, el tema de las piletas, que muchas veces a esta época del año la gente empieza a llenar las piletas con el agua de red. Uh-huh. Eso no tiene que suceder, digamos, porque básicamente hay vecinos que nos estamos quedando sin agua para tomar o cocinar o limpiar, y hay otras personas que están llenando una pileta, ¿no? Claro. Bueno, hay muchas cosas que los municipios no regulan y de esa manera el agua no se aprovecha. Ni hablar, obviamente, todo el desastre que tenemos en la deforestación, incendio y todos los desmanes que tenemos en nuestras cuencas hídricas, que por esa razón están generando menos agua, y también el aumento desaforado de la población, que de alguna manera está generando que eso aumente la cantidad de gente que toma agua y básicamente que utilice el agua. Y bueno, es una cuenca chica, son todos planteos que tenemos que hacernos. Y estas falsas soluciones, vos imagínate esto que te voy a decir, Negrita. El río de la cuenca, digamos, del río que van a sacar el agua, que ya hicieron las perforaciones, uh-huh, es agua subterránea, pero es parte de la misma cuenca, ¿no? O sea, es agua que cae de las sierras y que va hacia lo profundo. No es un reservorio de agua estanca eso donde están sacando. El agua no está estática, no es agua muerta. Circula por el ecosistema, ¿no? Sí. Y esa agua que están extrayendo es parte de la cuenca del río Carnero, que es el río que pasa por cerca de ahí donde están ustedes, de Colonia Carolla. De Jesús María. Así es. Jesús María y Colonia Carolla. Cruza la ruta 9. Así es. Exactamente. Bueno, ese río, así como pasa por arriba, también hay agua subterránea, ¿no es cierto? Ese río se forma en las montañas desde el río que va de la granja y el río de Agua de Oro. O sea que vos imagínate que del río de la granja y del río de Agua de Oro se forma el río Carnero, y del río Carnero, no, que se formó y lo que va para abajo, van a volver a subir el agua para arriba. O sea, es como ridículo que nos estén dando una solución de un agua que viene de donde nosotros estamos. Es como el agua que fue para allá, la vuelven a traer. Bueno, el geógrafo Pablo Sigismondi lo dijo bien claro, ¿no? Obras contra natura que hace en este caso el gobernador Schiaretti, ¿no? De traer agua del Paraná, también cambiando las pendientes. Sí, el acueducto que pasa por todo, o sea, el acueducto pasa por todo Córdoba. Es más fácil. Es igual que en Tras la Sierra, se están realizando obras de acueducto, así como en Sierras Chicas, obras de acueducto. Hubiera sido más fácil cuidar las nacientes, hacer las obras correspondiente todo, y no hacer estos parches no. Mega. Claro, pero es que ¿sabes qué sucede? Que ellos ganan un montón de plata porque las empresas que fabrican estos acueductos son subsidiarias de ellos mismos y de sus amigos. Uh-huh. Y al mismo tiempo los que venden los áridos, que hacen estas obras, son los que destruyen acá las montañas y sacan los áridos de las canteras y destruyen las montañas en Candonga y en toda la zona de aquí de la sierra. Profe. Es completo el círculo, sí, de destrucción, sí. La, ¿no? La negra ahí hizo una pregunta que la verdad que es para un programa entero, porque si no nos ponemos es para invitar. Estábamos hablando de la primavera negra. No, bueno, pero también tiene que ver en este contexto, sí, para poder invitar a las personas a que entren en conciencia frente a esta a este tema que sí, se viene. Sí, sí. Pero se usted viene me acaba todo. De ¿cómo se dice ahí? Se me calentó el pico y justo nos estamos yendo. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Claro. Bueno, sí, igual es un tema de primavera, porque empieza el calor y aumenta el consumo de agua. Entonces claro, sí, eso es sí. Un tema de primavera. Totalmente. Bueno, Carlita. Mirá cómo la profe como gambetea, enganchó esto con esto y cierra ahí 10 puntos. Siempre, es una lady. Muchísimas gracias, Carlita. No, gracias a ustedes, les mando un besote. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime y contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas. Y así es en este nacer de cosas nuevas que todos anhelamos frente a este contexto de este programa que denominamos el número 62 de Ciudad Campo, que hemos denominado descolonialismo. Es tan difícil descolonizarnos que nos es difícil nombrarlo. Así es. De todas maneras, lo que no se nombra no existe, así que empecemos a nombrarlo una y otra vez, tanto en nuestros pequeños reductos de familia, de amigues, de liderazgo, de militancia, y a partir de allí poder consagrar y conformar un movimiento que, como decía Cele Camacha, que rescato también eso de ella, una red, y que hay que sostener y mantener y fomentar estas redes que son acalladas constantemente por los sistemas actuales, por los sistemas patriarcales y por los sistemas coloniales. Uh-huh. Así es, negra, adhiero y firmo al pie de su buena letra ahí en ese sentido. Valorar lo que somos, que eso falta, ¿no? Uh-huh. La cuestión de valorar nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestra interculturalidad y nuestra característica también de ser pueblos de paz, ¿no? Que no se vuelva a repetir aquello que dio nacimiento, el genocidio contra los pueblos hermanos, la conquista y la opresión y toda la desigualdad que dio fruto y que hoy también seguimos padeciendo más injusticia, negra. Así que con este brochecito, con estas palabritas, esperemos haber estado ahí a la altura para seguir diciendo 5 siglos resistiendo, estamos acá presentes y resistiendo. Así es, estimado compañero. Muchas gracias. Nos vamos, antes que nada, negra, en ningún momento a nuestra columnista, la Carlita Couzier, nos faltó ahí la presentación de la columna de, bueno, la profe Carlita, bióloga, que siempre hablamos un poco de lo que tiene que ver con las plantas y sobre todo desde una perspectiva, como lo hace ella, siempre valorando justamente a lo nativo. Mira, Bonner. Nos vamos con esas reflexiones. Saludamos en este Ciudad Campo número 62. Saludamos a todas las voces participantes. Sí, totalmente. Y levantamos la bandera. Nos vamos, Negra, justamente reivindicando esa identidad, escuchando un tema de Icanobo, Dian Funense, que ha partido este año haciendo el tema Córdoba, la luz del centro. Y nos encontramos la semana que viene, Negrita. Un fuerte abrazo. Fuerte para ti también. Chau, chau. Alma de come chingón, ranquel y salavirón, así como es natural, América en libertad, desde Pekín es Chilí, el Taipí, China, Lichí, ida y vuelta Yanillín, de Caguamata, Cosquín, el paraíso. Está en las sierras, Córdoba magia, Córdoba el hogar, la luz del centro, caleidoscopio de las aventuras, del sentimiento, de la alegría, del conocimiento, país de adentro, guitarra de al andaluz, con la gente de Suquía. Entre la sangre y la cruz se hizo la viola argentina. Al cabo vencen la danza, los tambores y el amor. África madre del swing, swing, swing, del cordobés corazón. Americana, americana, cosmopolita, cosmopolita. Yo dele cuartetear rockeramente, desde la villa a la universidad, abiertamente. Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba. Que mueven molinos, ríos que alumbran ciudades, el sol motor infinito, energía del lugar, fuente de la juventud, festivales, mezcla de peña con blues, hacen las calles, silencio, música, paz, campo y ciudad, lujos de la humanidad, el rey del cielo. Tarde o temprano reconocemos que todos los seres somos hermanos. La tradición y la revolución se dan las manos y se dan la mano en la hinchada de Racing Juniors, Instituto, Talleres, Belgrano. Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba.